Manual Radial, permacultura en tus manos. Esta semana en Manual Radial queremos comenzar una serie de manuales radiales para que puedan construir una estufa Rocket. Hemos hablado sobre esto en la sección de permacultura y lo que vamos a ver hoy es la torre de combustión. La torre de combustión es la parte interior donde se hace el fuego directamente. Es la boca donde uno pone la leña, en fin, lo que uno necesite para hacer el fuego. Y es la parte, por lo tanto, más importante, si se quiere, o la principal de una estufa Rocket. Pero también se puede usar como un fogón para hacer una especie de parrillada o cocinar al aire libre. Es decir, la torre de combustión por sí sola puede tener distintos usos. Entonces, les vamos a dar aquí las medidas de una torre de combustión que tiene suficiente fuerza, que puede calefaccionar tranquilamente una casa de 70 metros cuadrados. Es posible que hasta 100 metros cuadrados sea suficiente con esta torre de combustión. Los materiales que se necesitan son ladrillos. Si quieren hacer una inversión, sobre todo si es para una estufa, para calefaccionar una casa, se puede construir la torre de combustión con ladrillos refractarios, que son un poco caros, pero también se puede hacer con ladrillos fiscales. E incluso si es que quieren improvisar una parrillada al aire libre, lo pueden hacer con piedras y complementar con un poco de tierra o de barro para que no filtre el aire. Pero con ladrillos es muy rápido, incluso no necesitan que los ladrillos estén pegados entre sí. Si solamente quieren hacer una parrillada rápida, pueden armarlo con ladrillos y va a funcionar. Las medidas son las siguientes. Como va a depender de los materiales que utilicen, las medidas por fuera, les vamos a compartir aquí lo que es importante, que son las medidas por dentro de la torre. La torre tiene una forma de L, en este caso. Hay otras formas de torre para estufas Rocket. En este caso es una forma de L y la parte de abajo, la parte horizontal que va acostado a nivel del piso, tiene que tener 67 centímetros de profundidad o de largo, digamos, que es donde uno ingresa la leña, 67 centímetros, y la boca donde uno ingresa la leña es de 16 por 28, 16 de ancho por 28 de alto. Y luego la parte vertical, que es por donde sube, ¿no es cierto?, la llama, el calor y el humo, es de 20 por 20 de ancho y de 1 metro y 8 centímetros de alto. Voy a repetir las medidas para que vayan tomando apuntes. La parte horizontal es de 67 centímetros de largo, 16 de ancho y 28 de alto. Y la torre vertical es de 20 por 20 y de 1 metro y 8 centímetros de altura. Todas las medidas son interiores. Bueno, ustedes montan esto en el caso de que sea para una estufa Rocket y están utilizando ladrillos refractarios. Es importante que usen el cemento refractario, que es el que realmente une ese tipo de ladrillos. Pero también, como les decía, se puede hacer con ladrillos fiscales normales. Los ladrillos princesa tienen muchos hoyos y por lo tanto depende en qué sentido los usan, pero también se podría hacer y es recomendable, pero no necesariamente hacerle un piso de ladrillo. También depende de para qué lo van a usar. Si es en la casa, por supuesto que es necesario, pero si es al aire libre pueden hacerlo directamente sobre la tierra. En esta parte horizontal, ustedes pueden meter ramas de podas, ramas muy delgadas, que estén secas, sí, que estén secas, pero va a bastar con ramas muy delgadas y van a ver que con mucha facilidad van a poder hacer el fuego. Y este fuego va a tener una llama muy alta que incluso puede sobrepasar la parte superior del caño. Y encima, si es que quieren hacer una parrillada o algo, pueden poner la parrilla o un disco y van a poder cocinar rápidamente. Por supuesto, siempre recomendamos tomar las medidas de precaución, no hacer esto debajo de un árbol, por ejemplo, porque el calor efectivamente sube con mucha fuerza. y en otro manual radial vamos a seguir conversando sobre las otras partes de la estufa Rocket. Esto fue Manual Radial, Permacultura en tus manos.